Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No comenzamos ahora, no, es que tenemos unas ganas de seguir hablando hasta las 10 de la noche por lo menos, porque los invitados que tenemos son personajes fantásticos y agradecemos el que estén aquí con nosotros, aquí esta mañana. Una mañana intensa, como usted puede apreciar, muy intensa. Y lo intenso lo va a poner ahora a partir de este minuto en Rafa Juan. Buenos días, Rafa. ¿Yo voy a poner lo intenso? Siempre pone lo intenso. No. Preséntanos a todos tus invitados, por favor. Porque hay un ruido muy grande, ¿no? Sí. No sabemos qué. No sabemos, señor técnico. Pedimos disculpas a los oyentes. ¿Ay? Ahí sí. Ahora sí. Un poquito menos. Eso. Así mejor. ¿Sí? Vale, venga, pues vamos a ver qué es. Bueno, pues hoy queríamos retomar una conversación que tuvimos hace dos semanas, que parece que fue un poco como que... Parlamentario. ¿Verdad que sí? Fue a raíz de la sentencia un jueves del caso Gürtel, y que quisimos traer aquí a personas activas en la política local para que nos dieran la opinión desde aquí de qué suponía esa corrupción galopante y estructural que había dentro del gobierno y de las instituciones del Estado, ¿no? En aquel momento solamente nos pudo acompañar Amparo Pernichi, pero fíjate que aquello ha dado lugar a algo que ha sido un terremoto tremendo, ha sido un tsunami en el país, ¿no? Que es el cambio de un gobierno, ¿no? Y queríamos ir retomar esa conversación. Amparo hoy tampoco no ha podido venir, pero tenemos aquí a personas que nos van a ayudar a ver de qué manera se ve esto desde lo local, ¿no? Qué expectativas, qué esperanzas hay, ¿no? Entonces, pues pensando por aquí, por mi izquierda, tengo a Martina Velarde, que viene representando en nombre del grupo de Ganemos Córdoba de aquí de nuestra ciudad, ¿verdad? Buenos Hola, días, Martina. Buenos días. ¿Qué hay? A todos y a todas. Y luego, pues, se queda nuestra querida Ana Naranjo, que ha estado hace unos momentillos aquí, y bueno, como miembro de Izquierda Unida, pues también va a dar esa opinión, ¿no? Desde lo local. Hola otra vez, Ana. Buenos días a todos. Y se queda Inés. Juan Antonio está aquí también, pero dice que salvo que no pueda reprimirse, que no va a hablar. Se lo provocaremos. Acabará hablando. Y nada, y eso es lo que vamos a hacer en el próximo ratito, ¿no? Entiendo. No sé si se ha pulsado en la opinión pública, en la gente de nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos. ¿Se ha pulsado este cambio que ha habido de gobierno? Martina, ¿tú crees que la gente lo ha notado o piensas que sigue lo mismo y se pasará lo mismo y no habrá cambio? ¿Cómo has percibido tú la opinión de la gente? Bueno, yo he percibido dos fases. La primera, pues, de alegría y de celebración, bueno, cuando se pulsa al gobierno de Mariano Rajoy, todo el mundo estaba cansado de la corrupción, y eso supone un paso adelante importante. Después de toda esa alegría y de toda esa celebración, cuando las cosas se calman, sí que es verdad que luego pues se empieza a valorar el gobierno de Sánchez y empiezan pues a ver, cuando se nombran los ministros, una serie de dudas. Entonces creo que es verdad que ahora, con la calma, sí que tenemos que empezar a analizar las cosas desde la calma, después de haber echado al gobierno, que era lo primero que había que hacer por higiene democrática, ¿no? Ana, ¿tú crees que lo que ocurrió en estos días a lo mejor estaba planificado y todo fue un paripé? Bueno, no creo, yo no hay una bola, ¿no? ni una máquina del tiempo, pero yo no creo que estuviera planificado. De hecho, Pedro Sánchez tuvo la opción siempre de poder tumbar el gobierno de Mariano Rajoy, porque los números estaban y esa propuesta se hizo desde el Grupo Unidos Podemos, pero hasta ahora pues no la ha tomado en serio, podemos decir, ¿no? Por lo tanto, nuestra valoración pues es un poco parecida a la que ha hecho Martina. Pues yo creo que era necesario tumbar el gobierno de Mariano Rajoy, ya eran muchas las cosas, ¿no?, que lo hacían necesario: la ley Mordaza, la corrupción, las pensiones, las políticas laborales, en torno a la igualdad de género, la reforma laboral. O sea, que argumentos había infinitos y había un palpar, un cabreo, yo creo, social importante con este gobierno. Por lo tanto, mucha alegría cuando lo vimos salir del Congreso con su maletita y refugiándose, ¿no?, en un restaurante, incluso, ¿no?, los últimos estertores, ¿no?, de Mariano. Pero es verdad que también vamos a estar muy atentas a la conformación y a las políticas que ponga en marcha este nuevo gobierno, ¿no? Que por ahora pues parece que está guiñando más a ese tripartito que decíamos, Ciudadanos PP, que hacia otros grupos como Unidos Podemos, que por cierto somos los que le hemos facilitado la investidura. Claro, sí. ¿No creéis que, os lo hago a las dos, y no creéis que sí que ha habido tacticismo por parte del PSOE a la hora de presentar la moción, en el sentido de que ya en junio del año pasado Unidos Podemos la presenta y no la apoya, y además ellos declaran abiertamente que había que buscar el momento oportuno, ¿no? En aquel momento me acuerdo que aquello lo decían, y que quizá han aprovechado la sentencia de la Gürtel para particularmente, ¿no?, tener esa oportunidad perfecta, ¿no? ¿Creéis que vaya, que podía ser así, ¿no? Bueno, sorprende mucho que ahora de los números, ¿no? Y hace un año, cuando Unidos Podemos ya decía que daba los números, propone una moción de censura, pues no se contemplaba la posibilidad. Evidentemente, la cobertura de la sentencia Gürtel y de lo que eso conlleva le da la posibilidad ahora de decir cosas que antes no había dicho, ¿no? De decirse. Bueno, sí, tácticamente es verdad que han aprovechado el momento. No creo que haya sido a lo mejor algo que lo tuviesen planeado y que ahora lo han hecho así. Creo que simplemente han aprovechado, y que además algo que había dicho Unidos Podemos desde el minuto uno, incluso en la época, porque también hay una cosa que ahora se está diciendo mucho con este tema, que es que ahora Unidos Podemos sí que le quiere dar el apoyo a Sánchez, y que en ese momento no, y es completamente faltar a la verdad, ¿no? Es decir, antes Sánchez quería estar con hacer un pacto con Ciudadanos, dejar fuera a Podemos, y ahora mismo con el gobierno que conforma le hace más un guiño, ¿no?, al PP y a Ciudadanos que, como decía Ana, que a Unidos Podemos, que es el que ha dado el gobierno. Pero también hay un golpe de hacia la opinión pública, porque son 11 ministras, 7 ministros, y da la impresión que, en fin, que esto es revolucionario, cuando cada uno de los elementos que ahora han asumido responsabilidades tiene su trayectoria, viene precisamente de izquierdas. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Yo coincido con el análisis que tú estás señalando. Es un avance que haya más mujeres que hombres en altos cargos, en este caso como ministra, pero yo creo que lo que tenemos que estar atentos es a ver qué políticas ponen en marcha, porque hay que ver que para que ese gobierno sea feminista, que es un poco el guiño que han intentado hacer al visualizar tantas mujeres dentro de él, pero hay que ver si realmente van a desarrollar políticas feministas, porque ser mujer de por sí no garantiza que vayan a poner en marcha políticas que favorezcan la igualdad, ¿no? Yo espero que así sea, porque ese guiño yo lo voy a interpretar así, nosotros lo interpretamos así, pero desde luego pues coincido con lo que tú afirmabas, porque son mujeres que tampoco se han definido por políticas de izquierdas, podemos decir, ¿no?, o por ser adalides del movimiento feminista. Este 8 de marzo yo creo que fue muy importante a nivel nacional, y que se mostró también cuáles eran las reivindicaciones de los colectivos feministas, y que van a estar también muy atentas a esas plataformas, a esas políticas que se pongan en marcha. Y si no avanzan en la construcción de la igualdad de género, pues no será un gobierno que desarrolle políticas feministas por muchas mujeres que haya dentro. Seguramente los dos gestos más importantes que ha habido desde el primer día de la conformación del nuevo gobierno es el tema de la presencia de bastantes más mujeres que hombres, y luego el tema de que no haya símbolos religiosos, ¿no? ¿Creéis que puede ser precisamente eso lo que... eso, me refiero a eso. No hay símbolos religiosos, pero eso habrá luego que llevar la realidad a que ese concordato desaparezca, a que todas las prebendas que tiene la Iglesia Católica, o toda la Iglesia, pero preferentemente la Iglesia Católica, se van eliminando. Con el tema del feminismo, está fantástico que haya tantísimas mujeres y que sean más que hombres, pero luego eso tendrán que aplicarse a las políticas del día a día. ¿Creéis que eso puede ser lo que guíe el comportamiento de Unidos Podemos una vez ya apoyada la salida, de como sea, del gobierno corrupto? y ver de qué manera se trata al nuevo gobierno, que cómo se responde a las políticas. ¿Puede ser ese un punto de partida? En esos dos casos concretos, ¿no? Porque luego puede haber más, la reforma laboral, en fin, la ley Mordaza. Pero en eso puede ser muy significativo, ¿no? El que el día después siga haciendo lo mismo cuando ha hecho ese gesto, ¿no? ¿Qué papel tendrá que jugar a partir de ahora Unidos Podemos en esta situación complicada, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Bueno, tanto los dos temas que has dicho, ¿no? Con los símbolos religiosos en el momento de prometer el cargo, y con el tema de feminismo, yo tengo que decir una cosa, o sea, me parece bien que la gente lo aplauda, pero creo que es una mala señal que eso sea noticia. Es decir, entiendo que lo que sería normal en un estado confesional es que ni siquiera hubiese un símbolo religioso encima de la mesa, o la Biblia, o que un gobierno que esté conformado por 11 ministras y por seis ministros debería ser algo normal y no celebrable, ¿no? Partiendo de la base que nos alegramos de que eso se haya hecho así, pero es que creo que tenemos que ir más allá si queremos ir al fondo del asunto. Creo que el hecho de que haya 11 mujeres tiene que ver mucho también, no con un tema del gobierno de Pedro Sánchez, sino con la movilización masiva de las mujeres, de la lucha de las mujeres, que se vio en el 8 de marzo, y por lo tanto no me parece, o sea, me parece bien, pero no me parece tampoco que sea un mérito del gobierno de Sánchez, sino un mérito de la lucha de las mujeres. Creo que Unidos Podemos tiene un papel ahora fundamental, le ha dado el gobierno, o sea, le ha apoyado para la moción de censura, y creo que hemos pasado 2 años continuamente presentando propuestas de ley que sí cambian la vida de la gente, y que ni siquiera a veces se ha entrado a debatirla, o que ha habido un veto continuado de todas esas propuestas de ley. Esperamos que ahora estén a la altura, y que por lo menos todas esas leyes que sí cambian la vida de la gente, que no son un mero maquillaje, pues sí que se puedan poner en práctica, y que el gobierno de Sánchez, desde luego, haga lo que ha venido diciendo, o sea coherente con ese tipo de gestos. Yo coincido con Martina, y además esos guiños que tú planteabas, el laicismo y el feminismo, evidente que lo han señalado, pero también habrá que pedirle coherencia. Por ejemplo, el laicismo, ¿no?, que me parece un tema interesante, por normalidad democrática en un estado aconfesional, habría que ver también qué implicación tiene eso dentro del campo educativo, ¿no? Recordar que la ministra nueva de Educación, bueno, pues hizo unas declaraciones en torno a la concertada que ya rompen ese principio laico, ¿no? Porque esos acuerdos habría, entiendo, que revisarlo si queremos hacer esos guiños con coherencia, y tenemos que ver también qué hacemos con la educación pública. Eso yo creo que también va a ser una de las preocupaciones de Unidos Podemos en torno a este gobierno. Recordamos que el PSOE se levantó del pacto de educación, de ese pacto de Estado que hay por una nueva ley educativa, porque no se blindaba el 5% en la inversión en educación no universitaria, que es lo mismo que en Andalucía Susana Díaz impide que se cumpla, y si Pedro Sánchez se levantó del pacto porque no el PP no quería blindar ese 5% de inversión mínima en la educación pública, entendemos que ahora pues ellos sí lo van a poner en marcha, y entendemos además que ese modelo de escuela pues va a ser un modelo de escuela pública, laica, de calidad y gratuita, entre otras cosas, ¿no? Y entonces ahí veremos la coherencia del PSOE en torno a esos guiños, si se van a quedar en mero maquillaje o si de verdad pues van a hacer política transformadora. Inés. Bueno, yo después de todo lo dicho y hablado aquí, tengo la impresión de que este gobierno, que va a ser un gobierno provisional prácticamente, ha sido elaborado y diseñado todos esos gestos por un diseñador de marketing. Todo ha estado medido, todo, tanto el tema de la igualdad se ha vuelto a con el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Agricultura y Pesca, se ha abierto otro sobre ecologismo, es decir, está todo medido al detalle. Ante la gente, ante la opinión pública, eso se ha medido y se ha tomado de manera positiva. ¿Crees, Ana, que van a ser estos 2 años o año y medio diseñados por marketing todas las actuaciones de este gobierno? Hombre, pues yo desearía que no, Inés, yo desearía que no, pero también conociendo un poco cómo actúa el PSOE cuando gobierna, pues sospecho que se queden en maquillaje esos guiños que están haciendo a un tipo de electora concreto, pero que luego no van a ser el eje de sus políticas de gobierno, ¿no? Yo deseo que así sea, pero todavía tengo muchas dudas, porque hasta ahora a mí el PSOE no me ha demostrado que ese tipo de gestos o de guiños que hace a ese electorado, pues feminista, ecologista, pues que luego en verdad ponga en marcha políticas que lo hagan real, ¿no? Porque al final se queda en eso, en maquillaje. Así que esperemos que en este caso hayan tomado nota y que se crean realmente lo que dicen, ¿no? O lo que intentan manifestar. Está muy reflexivo, Juan Antonio, escuchando atentamente lo que aquí se dice. Y mi pregunta, Juan Antonio, ¿de qué modo afecta el cambio de gobierno central en nuestra vida aquí, ciudadana, en lo local? ¿Afecta en algo? Bueno, desgraciadamente comparto el análisis que ha hecho Ana. Y bueno, ya conocemos al PSOE y sus políticas, ¿no? El PSOE está en una situación delicada, y yo creo que acudió también a esta, tácticamente, a esta moción de censura, bueno, a esta moción de censura y luego cambio de gobierno y yo al margen de los gestos, de estos gestos que estamos hablando aquí, ¿no? De esta, de cara más bien a la galería, yo, vamos, me gustaría equivocarme, ¿no? Pero no tengo tampoco mucha esperanza en que el PSOE, porque ya lo conocemos, ¿no? Desarrolle y que tenga una profundidad realmente de transformación. Entonces, la verdad que en ese sentido, nosotros seguir luchando por un cambio y seguir muy atentos a esa, y presionando, obviamente, también, ¿no? Y vigilando las políticas, porque yo, lamentablemente, no creo que el PSOE, más allá de estos gestos de cara a la galería, profundice en desarrollar políticas que realmente cambian, ¿no? En el sentido que nosotros planteamos. En lo local, Martina, ¿qué se le tiene que pedir desde el ayuntamiento, desde los grupos que estáis en el ayuntamiento, qué se le tiene que pedir como prioritario a este nuevo gobierno para que los ayuntamientos salgan de la asfixia en la que están y la inoperatividad, en el sentido que están cogidos de por las manos, ¿no? Para hacer nada. Bueno, en el Ayuntamiento de Córdoba tenemos un gobierno que es del PSOE con Izquierda Unida. Muchas veces cuando presentamos mociones en el Ayuntamiento instamos a Susana Díaz, a la Junta de Andalucía, a que haga cosas que hacen falta o que nos dé más competencias para la ciudad. Y ahora creo que es un reto importante para el Ayuntamiento de Córdoba, si tiene también a nivel estatal un gobierno también del PSOE, que tenga más legitimidad y más fuerza para poder reclamarle cosas. Una de las cosas que más asfixian a los ayuntamientos en general es la ley Montoro, que bueno, que además fue viene dada por la modificación del artículo 135 de la Constitución. Perdón, ¿ha dicho Montoro? Montoro. Ah, porque ahora hay una Montero. Sí. Muy parecido, ¿no? Esperemos que el cambio sea mayor que una letra, ¿no? Esperemos por nuestro bien. Entonces, que en el 135, en el 135 de la Constitución, que además fue modificado también por el PSOE y por el Partido Popular, como podemos recordar, en verano, con alevosía, con nocturnidad, y que eso ha derivado en una asfixia a los ayuntamientos en priorizar continuamente el pago de la deuda, no poder utilizar los beneficios y los superávit en políticas sociales. Y siempre durante este tiempo hemos escuchado cómo el PSOE pues echaba la culpa al PP del gobierno estatal por no tener las competencias, por la ley Montoro y por todo este tipo de cosas. Ahora que está el PSOE y ahora que sí tienen fuerza, como por ser el mismo partido a nivel estatal, además de la Junta de Andalucía, pues evidentemente esperamos que lo primero sea eso. Bueno, además de otras muchas medidas que habría que poner encima de la mesa ya, ¿no? Hemos visto las luchas de los pensionistas para que se suban las pensiones conforme al IPC. Hemos visto una reforma laboral que lo único que ha hecho es precarizar el trabajo y la vida de los trabajadores y recortar absolutamente todos los derechos. Entonces, tiene mucho por delante y muy poca excusa ahora. Claro, ¿qué puede decir Emilio Mente ahora cuando no tenga para los bomberos, que decía que se quitara la ley de gasto, ¿no? La ley del techo de gasto. Claro, esa es la modificación que estamos todos esperando que pongan en marcha desde Madrid, Sí, con los centros cívicos que se van a cerrar pronto también. Bien, yo hay una cosa que va a pasar probablemente, porque hemos echado a Rajoy, pero el PP está en la bancada del Congreso, ¿no? Y probablemente, Ana, sigan gobernando PSOE y PP, aunque gobierne el PSOE. Bueno, pues yo creo que es una tentación, que por lo que le vamos viendo a Pedro Sánchez, ¿no? Y Ciudadanos también, ¿no? Esa futura coalición, ¿no? Que podemos vislumbrar. En cualquier caso, vamos a estar muy atentos, como decíamos, ¿no? El gobierno se acaba de configurar. El objetivo era sacar a Mariano Rajoy, porque eso sí lo teníamos muy claro desde Unidas Podemos, que esa situación había que revertirla en cuanto pudiéramos, y cuando el PSOE tácticamente ha visto que es oportuno, bueno, pues nosotros hemos sido coherentes con nuestra postura, ¿no? A partir de ahora vamos a estar atentos a que esas tentaciones, ¿no?, de apoyarse en la del PP o en Ciudadanos, ¿no?, en ese tripartito que estamos diciendo, pues vamos a ver hacia dónde llegan. Y desde luego, si eso es así, pues desde Unidos Podemos pues seremos muy críticos con ese nuevo gobierno. Me gustaría que, a modo de titular, dijéramos un ojalá que pase, de que futuro, ojalá que, ¿qué podría ocurrir? Ojalá que, pues para mí, ojalá que este cambio cambie también la vida de la gente. Ojalá, Ana. Ojalá que seamos capaces de tener ese bloque social de cambio que mejore las condiciones de la mayoría social. Juan Antonio, ojalá, tú ojalá. Ojalá que la gente en la calle nos empoderemos y tomemos las riendas de nuestro gobierno. ¿Y tú ojalá, Rafa? Yo no quiero fastidiar ninguno de los tres, porque me parecen los tres ojalá que hay que decir. Podría decir ojalá que llueva café en el campo, pero pero creo que no. Los tres ojalá que han dicho, creo que son los tres perfectos. No hay ninguno. ¿Inés, algún ojalá? Yo más café y comparto estos tres ojalá, que son muy importantes, bueno, para esta ciudad. Nada, pues agradecerles a todos nuestras invitadas e invitados que hayan participado con nosotros en este espacio de radio. Reiterarles siempre la invitación para que vengan cuando estimen oportuno, de una forma ordenada, eso sí, ¿no? Y que podamos participar siempre de la radio, porque la radio es vuestra, nuestra, de todos y todas. Por lo tanto, adelante, por favor. Gracias, Martina. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Antonio. Inés, gracias por compartir el programa, que me encanta. Un placer, me encanta, siempre. Me encanta. Y Rafa Juan, pues próximamente traerá noticias, ¿no? Bueno, sí, esperemos que sí. Ojalá. Ojalá. JJ, pues muchas gracias por estar esta mañana nuevamente aquí en la radio. Muchas gracias, JJ. Muy amable, ¿eh? Bueno, de nada. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, ¿quién les habla? Alex Castellano. Le invitamos para que el próximo sábado podamos compartir con todos y cada uno de vosotros una mañana de sábado más. No falten, porque si no están, créame que le echamos de menos. Por favor, nos vemos el próximo sábado.